Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Qué gusto, mis amigos y mis amigas, el poder estar con ustedes para llevarles la mejor información cultural a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Les invitamos para que se queden con nosotros y también visiten las redes sociales de la institución para que se pongan en contacto con las diferentes manifestaciones artísticas que le estamos ofreciendo a través de la campaña Quédate en CCE, Quédate en Casa. Nos vamos ya con nuestros compañeros hasta el norte de la capital, Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a 90 minutos de noticias artísticas y culturales. Como siempre, nuestro consejo de estos días en tiempos de COVID-19 es a cuidarnos, ser solidarios con mucha precaución en la disciplina y la bioseguridad. Alex, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Darío, Laura, compañeros? Un abrazo cordial para ustedes y sus familias desde casa. Y a ustedes, oyentes, un feliz día miércoles. Estamos en la mitad de la semana. Llegamos a la jornada correspondiente al 27 de mayo, año 2020. Y ya estamos acá, listos para dar inicio de esta manera a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se reunió ayer para tomar decisiones respecto del Fondo para Artistas y dijo no a la reducción de 8 a 6 horas laborables por no ser parte de la estructura orgánica del Ejecutivo. El Ministerio de Cultura y Patrimonio continúa con la convocatoria de cortometrajes sobre la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Extremas medidas de bioseguridad y reserva vía internet marcan la reapertura de los museos del Vaticano. Bong Joon-ho reinventa el cómic Los Rompehielos para la plataforma Netflix. Teatro San Martín de Argentina cumple 60 años de historia en medio del confinamiento mundial. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista, tomaremos contacto con el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana, Nicolás Paucar. Con él estaremos hablando sobre las actividades que están desarrollando en este núcleo, además del Festival de Música Nacional de Intérprete Semiprofesional Orellana 2020 Modalidad Virtual, que está próxima a cerrar la convocatoria. Y les contamos que este sábado 30 de mayo el reconocido actor guayaquileño Roberto Manrique presenta el monólogo Puras Cosas Maravillosas, una lista de temas positivos para aprender a manejar la cuarentena. Esta mañana precisamente conversaremos con Roberto Manrique desde la ciudad de Guayaquil a través de nuestras dos emisoras, además del Facebook Radio CCE con la plataforma Zoom. No se lo pierda. Con el historiador Wilson Miño Grijalva haremos un repaso por la historia del tren transandino ecuatoriano. Conoceremos los detalles del hito de su construcción. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con el desarrollo de la información. Este 27 de mayo se conmemora la fundación de la ciudad de Babahoyo, fecha en la celebración de sus 151 años de fundación.

aquí seguimos con más información. Les contamos. La mayoría de los miembros de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana resolvieron este día martes 26 de mayo seguir trabajando en el Fondo para Artistas y Gestores Culturales. Además, apoyar el Fondo Humanitario desarrollado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Más información le contamos en la siguiente nota. Ante la publicación del decreto 1053 del 19 de mayo por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, y que hace referencia a la reducción del 16.6% en el salario mensual de los servidores públicos y los trabajadores del sector privado, y el acuerdo 0118 del 20 de mayo del Ministerio de Trabajo, en el que se dan las directrices para que los servidores públicos y los trabajadores del sector privado puedan acordar con la máxima autoridad y con el empleador, respectivamente, laborar el día 25 de mayo de este año. La Junta Plenaria de la Casa de la Cultura se reunió el 25 y 26 de mayo para realizar un análisis real y con argumentación jurídica y amparada en resoluciones anteriores de la Procuraduría General del Estado y Semplades, que estipulan que la Casa de la Cultura Ecuatoriana es una sola persona jurídica de derecho público, conformada por su sede nacional y sus núcleos provinciales, llegaron a las siguientes resoluciones. Que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por no ser parte de la estructura orgánica del Ejecutivo, no entra en el campo de obligatoriedad para cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo en lo referente a la reducción de la jornada laboral, dejando en claro que no se oponen a las medidas del gobierno para sobrellevar la crisis económica, sanitaria y social. Guillermo Montoya, director del núcleo de la Casa de la Cultura de Riobamba. Analizar tanto el informe jurídico presentado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Sede Nacional, como también el informe presentado por la Dirección de Talento Humano de la Sede Nacional, en el que efectivamente se hace notar de que nosotros, de acuerdo a nuestros reglamentos por procesos, sabemos que nos falta personal para cumplir con todas las actividades. Y que en la práctica, en realidad, hay funcionarios de la casa que cumplen dos y hasta tres actividades de forma simultánea. Lo que indica, pues, de que el trabajo de los compañeros en todos los núcleos del país y en la sede nacional requiere de las 8 horas, incluso de un poco más de las 8 horas. Por lo que sería contraproducente que nosotros dispongamos la reducción de las jornadas, porque estaríamos atentando directamente contra la posibilidad de dar nuestros servicios culturales a la comunidad. Esta resolución tomada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana será comunicada al Ministerio de Trabajo por parte del presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo. Ramiro Almeida, director del núcleo de la Casa de la Cultura de Cali. Presidente de la sede, como es el representante legal de la Casa de la Cultura, comunicará nuestra resolución al Ministerio del Trabajo. Es decir, nosotros nos acogemos a la autonomía, eso está plenamente estipulado en algunas consultas que se ha hecho a la propia Semplades a su debido tiempo, concluye de que la Casa de la Cultura no es parte del Ejecutivo, de modo que como es muy puntual el decreto ejecutivo de que solamente los trabajadores de planta central del gobierno central tendrán que acatar esa resolución, pues nosotros, apelando a nuestra autonomía, no vamos a plegar a ese decreto ejecutivo. En cuanto al Fondo para Artistas y Gestores Culturales, aprobado por la mayoría de la Junta Plenaria el pasado 24 y 25 de abril, que consistía en el aporte de fondos propios de $10,000 para desarrollar el proyecto en cada provincia, se vio truncado en algunos núcleos debido al recorte presupuestario que realizó el Ministerio de Economía, por lo que la Casa Matriz ha decidido apoyarles. Guillermo Montoya. Ha habido un ahorro en energía eléctrica, por decir algo. Entonces, juntando todos esos valores, ha dispuesto una ayuda para los núcleos que ya no disponen de recursos para que por lo menos cuenten con un fondo de $5,000. Es decir, los núcleos que tuvieron un remanente después de ese corte presupuestario aplicado por el Ministerio de al menos 10 mil, mantienen los 10.000 dedicados para este proyecto, y los que no reciben ayuda al menos de $5.000 por parte de la sede nacional. Igualmente, la Junta Plenaria, en su mayoría, resolvió apoyar el Plan Integral de Contingencia del Sector Cultural emprendido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que inicialmente estaban previstos 3 bonos de $60, pero que el delegado del Ministerio de Cultura, Daniel Flores, informó que se entregarán $200 por una sola vez a los artistas calificados. El Ministerio de Cultura y Patrimonio continúa con el proceso de convocatoria a la presentación de cortometrajes con la temática Impacto de la pandemia COVID-19 en Ecuador. Usted puede participar en este proceso con sus guiones hasta el 22 de junio. Las historias desde cuarentena es una convocatoria desarrollada de cortometrajes por el Ministerio de Cultura y Patrimonio de nuestro país, en conjunto con lo que era el Instituto de Cine y Creación Audiovisual ICA. Esta convocatoria se lo realizó desde el pasado mes de abril, en el marco del Plan de Contingencia para Asignación y Priorización de Recursos enfocados a la generación del trabajo para el elenco y técnicos del sector audiovisual, considerados uno de los grupos más vulnerables de la cadena de la industria audiovisual de nuestro país. Este es un espacio convocatoria pública para asignación de recursos, pero denominado de carácter no reembolsable. Son proyectos cinematográficos y audiovisuales que tienen que ver con la categoría de cortometraje ficción y documental. El titular de esta cartera de Estado, Juan Fernando Velasco, destacó que este material servirá para contar una memoria social sobre el impacto de la pandemia en el Ecuador, y mismo que será exhibido el próximo año en todas las salas de cine a nivel nacional. Estas postulaciones permanecen abiertas hasta el 22 de junio, y los gestores culturales deben ingresar al portal www.cineyaudiovisual.gov.es, y para el mes de agosto se prevé anunciar a los ganadores. Para el desarrollo de este proyecto se destinaron $100.000. Se podrá acceder con cada propuesta a un mínimo de $13.500 y un máximo de $15.000. Se involucra en esta convocatoria con un cero costo y a través de un trabajo directo para cineastas y personas con conocimientos en el arte de la cinematografía. Y así, historias desde la cuarentena, bajo el trabajo de Quedarnos en Casa, presentado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Se busca apoyar la producción de cortometrajes relacionados a la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos acá en su espacio de Zona Cultura y les contamos que en pocos días los museos del Vaticano reabrirán sus puertas luego de más de 3 meses de confinamiento. Esto por la pandemia del COVID-19. Desde los primeros días del mes de junio, los museos del Vaticano en Roma abrirán sus puertas luego de estar cerrados desde los primeros días del mes de marzo, cuando aplicaron las medidas tomadas por el gobierno italiano ante el agresivo contagio del coronavirus y los respectivos decesos. Al momento, la península itálica presenta 228.000 contagios y más de 32.000 muertos por esta causa. La noticia de la reapertura de los museos del Vaticano ya ha llamado la atención de miles de públicos, y es que la oferta turística de Roma, basada en su historia como capital del Imperio Romano y luego como la meca del cristianismo, por así decirlo, llama la atención, y por esto es que entre una de las medidas que han puesto sus autoridades es la atención solo con la reserva de una cita previa, así controlarán el aforo del lugar. Juan Carlos Fernández, presidente del Consejo Internacional de Museos, sede Ecuador, cuenta algunas de las medidas que se esperan aplicarlas en Europa en el mes de junio. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la bioseguridad, la limpieza y el distanciamiento principalmente. Y hay que tomar en cuenta para estos nuevos protocolos el aforo, la cantidad de personas que tienen que incluirse dentro del museo. De preferencia se está pidiendo que se lo haga con citas previas. El personal tiene que estar con toda la el equipo de bioseguridad. Las salas tienen que estar siempre limpias, respetar las distancias entre las personas, sobre todo que es importante, con el fin de que, sobre todo en salas en las que hay obras muy importantes, como en el Museo del Louvre o en el Museo del MoMA, se están ya poniendo círculos con 2 metros de distancia, y tiene que haber un comité de gestión de riesgos, con el fin de que ellos definan las estrategias y la toma de decisiones para minimizar los riesgos higiénicos sanitarios sobre la pandemia. Son los protocolos que ya se están tomando en España, también ya tenemos los protocolos italianos, y en Estados Unidos ya se están aplicando los protocolos también, junto con lo que diga el ICOM y la Alianza Americana de Museos. A estas medidas, en los museos del Vaticano, también se suman otras como la suspensión de la entrada gratuita del último domingo de cada mes, y las reservas podrán ser revisadas en función de la evolución de la pandemia. El vicerrector de la Dirección de Sanidad, Andrea Arcangeli, según lo recoge la prensa internacional, aseguró que los museos han sido desinfectados profundamente y las obras de arte limpiadas con productos especiales, aunque no hacía falta porque no son tocadas por los visitantes. La reapertura contará con un homenaje a la figura del genio renacentista Rafael, de quien en este 2020 se conmemora el 500 aniversario de su muerte. Los museos mostrarán la restauración de la Sala de Constantino en el Palacio Apostólico y decorada con frescos realizados por los alumnos de Rafael tras su muerte en 1520, y también se ha renovado una sala octava de la Pinacoteca dedicada al genio de Urbino. El afamado director de cine surcoreano Bong Joon-ho es parte de la producción ejecutiva Snowpiercer, una serie posapocalíptica que pone en debate la lucha de clases y los límites de la humanidad por la sobrevivencia. Attention all passengers. Wilford Industries wishes you good morning. Desde este 25 de mayo, la cadena gigante de distribución multimedia vía streaming Netflix ha ofrecido la distribución de la serie Snowpiercer, con la producción ejecutiva del afamado cineasta surcoreano Bong Joon-ho. Esta es una nueva transformación de esta historia que apareció hace varios años atrás en el cómic francés Le Transpersonnage, Los Rompehielos, para luego en el 2013 presentarse en formato de película con el título Rompenieves y ahora como la serie con el nombre Snowpiercer. La trama junta varios elementos ya citados por otras producciones: un mundo posapocalíptico, presión social generada a partir de las desigualdades de clases y la posibilidad de una revolución. Todo esto transcurre al interior de un tren que a gran velocidad recorre el mundo con 1001 vagones en el año 2031, durante la segunda glaciación, que ha dejado la Tierra como inhabitable. Snowpiercer muestra la consolidación del trabajo del cineasta Bong Joon-ho en las artes cinematográficas del mundo. A pesar de que esta serie ha sido promocionada como el estreno del director surcoreano en Netflix, eso no es cierto. Okja, una de las películas escritas y dirigidas por Hu, fue subida a la plataforma en 2017. La serie Snowpiercer entra al gigante Netflix con modificaciones en su distribución. La tradición de la plataforma es la distribución completa de las temporadas. En el caso de esta producción, existirá una variación. Los 2 primeros capítulos ya están disponibles desde este 25 de mayo, mientras que los 8 siguientes serán subidos 1 por semana a partir del 1 de junio. El Teatro San Martín de Argentina, conocido como el emblema porteño y uno de los más importantes de todo el mundo, festejó sus 60 años de trayectoria con una serie de presentaciones virtuales que más acogida han tenido con el público. Uno de los centros culturales más importantes de todo el planeta cumple 60 años de gloria, y lo hace en medio del confinamiento mundial y que por supuesto involucra a Argentina en esta crisis. Es un teatro ubicado en Buenos Aires, en la céntrica avenida conocida como Corrientes. Es uno de los teatros más importantes de Argentina y ofrece la representación de obras escénicas y cinematográficas y diferentes exposiciones artísticas. Y para celebrar por todo lo alto su 60 aniversario, ponen a disposición en la plataforma el registro fílmico de algunas de sus más destacadas puestas en escena. Desde Copenhague hasta Main Cove, la Sala Lugones presentará durante todo este 2020 un ciclo de cine en línea con 10 de sus películas más taquilleras. Es la institución teatral más importante de Buenos Aires. Actualmente es víctima de la pandemia, por lo que cuenta con otras pautas culturales para no dejar de acercarse con ese trabajo artístico al público. El director general del teatro, Jorge Tellerman, afirma para Página 12 que el contexto actual desafía aún más el festejar este aniversario. Para él, el rescate y puesta en circulación de piezas míticas no solamente es bien recibido, sino que para el público argentino agrega una capa patrimonial a las políticas públicas en general y a las teatrales en particular. Se habla de la digitalización del patrimonio, algo que en su momento fue complicado, pero ahora las herramientas digitales lo han cambiado en todos sus conceptos. Se plantea así una perspectiva de la historia del teatro para el público. Lo convierte a esta acción en la mejor manera de festejar a lo que es de este teatro y sus 60 años de trayectoria. Entre las puestas en escena que tendrá el Teatro Municipal General San Martín de Argentina están Mein Kampf, la farsa de George Tabori, que retrata al joven Hitler en su pensión a lo largo de su vida. Soñaba él ser un artista plástico, y en el teatro porteño fue dirigido por Jorge Labelli y coordinado por Alejandro Urdapilleta. El 6 de junio se presentará y por una semana Enrique V de Luigi Parrindello, dirigida por Rubén Schumacher, con los maravillosos Alfredo Alcón, Elisa Tatisto y Osvaldo Bonet. Y así, el Teatro Municipal General San Martín de Argentina festeja su aniversario con obras a través de la plataforma digital, y de esta forma celebran sus 60 años de trayectoria en el mundo del arte y la cultura. Fuente, portal Página 12 de Argentina. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuatro pilares del último año de gobierno. 1. Salud. 2. Alimentación. 3. Empleo. 4. Dolarización. Salud. Implementaremos un sistema de compra pública, unificada, eficiente y transparente. Ahorraremos más de 400 millones de dólares. Fortaleceremos la infraestructura y equipamiento del sistema de salud. Iniciaremos un plan de capacitación para los profesionales de la salud. La estrategia médico del barrio se fortalecerá. Alimentación. Con el plan Canasta Solidaria llegaremos a 8 millones de ecuatorianos. Empleo. Reactivaremos la economía y protegeremos el trabajo. Para su reactivación destinaremos 1.150 millones de dólares a través del programa Reactívate Ecuador. Desde hoy ya están disponibles 500 millones de dólares para créditos a micro, pequeñas y medianas empresas al 5% de interés, 36 meses plazo y 6 meses de gracia. Dolarización. Sanearemos nuestras finanzas públicas para que la dolarización se mantenga. El gobierno de todos. Póngale el ojo a las letras. Visite Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Películas, entrevistas, obras de la Reserva Patrimonial, conciertos de música, libros, revistas y mucho más. Esta semana, la revista cultural Casa Palabras trae la poesía de Ana Akhmatova, considerada como la poeta más grande del siglo XX, además de temas de hiperrealismo, hispanismos y antología. Quédese en CCE, quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Son las 8 de la mañana con 2 minutos, amigos, y ya estamos de regreso acá en su informativo Zona Cultura. Antes de dar el paso al espacio de opinión y de entrevistas, les contamos la agenda virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy, 10 de la mañana, información sobre Sucre y el Tiempo del Área de Arte Moderno. A las 12, el conjunto de cámara con el tema Quizás. Y a partir de las 7 de la noche, en nuestro Facebook Live y YouTube, El Cóndor Enamorado, operetera infantil de Benu Belduma, de Cuenca. Toda una amplia agenda de actividades culturales para que usted disfrute en este día 27 de mayo. Y con esta importante información le damos el paso ahora sí a nuestra compañera Laura Ríos, que ya se encuentra junto a nuestro primer invitado. Se trata de Nicolás Paucar, director del Núcleo de la Casa de la Cultura de Orellana. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Nicolás Paucar, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Orellana, nos acompaña el día de hoy para hablar sobre las actividades que están desarrollando en este confinamiento y sobre el Festival de Música Nacional de Intérprete Semiprofesional Orellana 2020 Modalidad Virtual, que está próxima a cerrar la convocatoria. Buenos días, señor director, gracias por acompañarnos. Buenos días, mi estimada, y un saludo fraterno a toda la ciudadanía que está sintonizando esta emisora. Bueno, empecemos un poco conociendo esas actividades que viene desarrollando el núcleo de Orellana en este confinamiento, porque a través de las redes sociales están acompañando a la población de la provincia y aquellos que se suman también a descubrir estas actividades culturales. Efectivamente, en respuesta al aislamiento social implementado por el gobierno nacional, el directorio provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Orellana, dispuso la reforma al Plan Operativo Anual 2020 y los recursos económicos, efectivamente, para que sean destinados a contribuir a la supervivencia de un gran número de artistas y gestores culturales de la provincia de una manera digna mediante su ejercicio artístico y profesional. Como sabemos todos que en este momento la mayoría de las actividades con carácter público o con afluencia del público fueron suspendidas a nivel nacional, hemos visto fundamental replantear las mismas y realizando a través de teletrabajo, ¿no?, con el cual se puede llegar a amplios sectores de la población mientras dure esta emergencia sanitaria, que de manera paralela los artistas, gestores culturales de la provincia de Orellana realizan actividades de capacitación artística, formación de públicos en las artes, así como presentaciones virtuales de música, teatro, danza, etcétera, a través de medios de comunicación alternativos y plataformas digitales. En ese sentido, pues nosotros hemos ya previsto un evento para este mes de junio, que es el primer festival cultural de música nacional, donde tendrán la oportunidad de participar artistas de área de música, semiprofesionales, sí, y para lo cual hemos previsto también las bases del concurso para poder ayudarles, ¿no? Y entonces está en la plataforma, en la página de la Casa de la Cultura, las bases del concurso para que los artistas puedan participar de este evento cultural. Señor director, estos recursos que quizá ustedes lo han destinado para este Festival de Música Nacional, ¿tiene que ver con los fondos para artistas que habían venido tratando ustedes con todos los directores, incluido el presidente? Efectivamente, sí, se podría decir, pero el núcleo de Orellana, el directorio ha resuelto realizarlo de manera casi en su totalidad, el presupuesto que estaba previsto para este año, para este propósito. Entonces tenemos varias actividades cada 15 días y hemos denominado un programa pregrabado que lo vamos a hacer y lo vamos a pasar a través de televisión cable acá en la provincia, y casi en la mayoría de los cantones, en los tres cantones de la provincia, para poder llegar a la mayor cantidad de público virtual. Entonces estamos hablando de todo el presupuesto que estaba previsto para este año 2020, está asignado casi el 70%. Entonces todo el año vamos a tener actividades culturales cada 15 días. Bueno, ¿y cómo está la situación de los artistas allá en esta provincia? Bueno, efectivamente los artistas creo que en esta pandemia han sido los más afectados y por su naturaleza no tienen estabilidad laboral, por su naturaleza de trabajo, y que los ingresos efectivamente para ellos es cuando existe la creación o producción de eventos culturales. Con este aislamiento obligatorio prácticamente ellos están paralizados y por ende pues están sufriendo mucho, ¿no? Y hay una gran cantidad de gestores culturales que no pueden realizar. Entonces la casa ha iniciado esta nueva alternativa para poder de alguna manera ayudarles a nuestros artistas y gestores culturales. Ustedes han puesto a consideración esta convocatoria precisamente para artistas semiprofesionales. Eso quiere decir que estarán involucrados todas las personas que se consideran artistas. Efectivamente, todas las personas que estarían involucradas, pero después de 15 días nada más, vamos a hacer también en categoría profesional para todos los artistas. Hemos dividido a fin de ir cubriendo casi todos los sectores, pues nadie se quede fuera de este proyecto, ¿no? Entonces vamos a arrancar en esta oportunidad con intérpretes, artistas semiprofesionales. Ya después de 15 días nada más vamos a también hacer con artistas profesionales, luego vendrán otros artistas en cuanto a artes escénicas, artes musicales, artes plásticas, bueno, en fin. Tenemos este proyecto hasta el octubre, hasta el mes de octubre del presente año. Es decir, que todas las manifestaciones artísticas estarán presentes en esta propuesta de la Casa de la Cultura de Orellana. Así es, mi estimada, eso es lo que podría decir y eso es lo que ha decidido el directorio de la Casa de la Cultura. Y pues también agradecerle al señor presidente de la sede nacional, quien ha dado también apertura, y creo que es una gran oportunidad para que todos nos unamos esfuerzo y sumemos para hacer, para difundir a fondo, ¿no?, para que nuestros artistas igual tengan ese respaldo. Las personas interesadas quizá participar en esta primera convocatoria, usted nos decía que se cierra ya en este mes de junio. ¿Hay las edades que comprenden para los artistas semiprofesionales, desde qué edad a qué va? Está previsto mayores de 18 años, ¿no? Podrán participar artistas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros que se encuentren domiciliados legalmente en la provincia de Orellana. Eso es uno de los primeros requisitos y hemos también puesto que la retribución de las presentaciones de acuerdo a la propuesta artística es un valor de $100 líquidos por participación individual, ¿no? Excepto los ganadores, porque todos los participantes, sí, en este festival van a tener una retribución de $100, gane o no gane el concurso o el festival. Y los ganadores, pues ahí tenemos también un valor diferente, ¿sí?, que donde vamos a también hacer el reconocimiento entregando un certificado a cada uno de ellos. Hemos considerado los tres primeros lugares no estarían dentro de este rubro de los $100. Estamos considerando para primer lugar hemos considerado $180, para segundo lugar está 150 y tercer lugar $130. Los ganadores tienen una pequeña diferencia, ¿no? Y el resto de artistas, ya por la presentación, por participar en este festival, tendrían una contribución de $100 que la Casa de la Cultura estaría entregando. Ahora, ¿cómo ustedes seleccionarán, por ejemplo, a los participantes? Porque me imagino que ustedes van a tener muchos inscritos. Efectivamente, vamos a tener, tenemos también la base de datos. Los artistas, por ejemplo, que ya se consideren profesionales, que hayan participado en ciertos festivales, que son ganadores, o que tengan también, que hayan grabado producciones musicales para el comercio y cosas así, ellos podrían de pronto esperar para el siguiente evento, sí, Entonces, a fin de dar esta oportunidad a los artistas que recién están empezando, ¿no? Entonces, bueno, en caso de que exista más participantes, nosotros tenemos un jurado que va a estar haciendo una preselección a fin de que participen los 15 artistas, ¿no? Ellos estarían entregando un video pregrabado, un video casero, y la Casa de la Cultura prácticamente estaría a través de los técnicos mejorando este video a fin de ser publicado en la página, hemos creado en una cuenta en YouTube, y ahí estarían participando también el público para poder dar su voto, ¿no? Entonces, un 40% sería con la votación del público, y un 60% hemos considerado para que el jurado defina a los tres primeros lugares. Señor director, además de ayudar a todos los artistas en las diferentes manifestaciones, ustedes se han planteado también un gran objetivo, que es el crear nuevos públicos, despertar el interés, porque ahí también hay la participación del público activo, que son aquellos que tienen que seleccionar. ¿Creo usted que lo vamos a conseguir precisamente hablando de que existen muchas actividades a través de las redes sociales? Yo creo que es importante, y la Casa de la Cultura en este momento se ha enfocado para poder dar las herramientas. De hecho, nosotros de este día martes y miércoles tenemos un taller de capacitación para que todos los actores, gestores culturales puedan asistir y que aprendan algo de lo que es producción de videos, de edición de fotografías, cosas así, a fin de ir mejorando y también para esta transición de los eventos que siempre veníamos haciendo normalmente con público y que ahora podemos de pronto proyectarnos hacia lo digital, ¿no? Hacia el público virtual, que son sumamente necesarios para que los gestores culturales tengan ciertas herramientas y puedan hacer de manera precisa y apropiada. Ahora, después de este gran propósito que ustedes tienen hacia el apoyo, hacia los artistas, los gestores culturales, ¿de pronto al final ustedes realizarán alguna recopilación de toda esta información que han producido? Efectivamente, esa es la intención, y todo eso nosotros trataríamos para poder difundir también y ir de paso promocionando a nuestros artistas de acá de la localidad. Esa es la intención. Lógicamente, siempre la Casa de Cultura estará brindando todo el apoyo. Ustedes, si bien es cierto, dentro de nuestro país, poco a poco se va dando ya el semáforo de color a amarillo. ¿Cuáles serán las acciones inmediatas que van a emprender? Bueno, nosotros estamos atentos a las disposiciones de aquí del COE provincial y también del COE cantonal, a fin de poder ya entrar en normalizar un poco, se podría decir, en un 40% de las actividades estaríamos normalizando con la presencia de funcionarios que estarían en condiciones. De hecho, estamos elaborando un plan de esto, de nuevamente ingresarlo, ¿no? Pero en estos momentos no tenemos pensado que todos los funcionarios integren, pero el reintegro del personal para dar atención al público sería en un 40 o máximo 50%, dependiendo también de las disposiciones o las directrices que entreguen los del COE cantonal y el COE provincial acá en Orellana. Bueno, a nosotros nos gustaría entonces que haga la invitación a todos los artistas para que puedan inscribirse, se mantengan atentos al trabajo que viene desarrollando la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana. Efectivamente, hacer la cordial invitación para que todos los artistas y gestores culturales pues que participen en estos eventos culturales, y de hecho nosotros ya hemos puesto en la plataforma, en las cuentas de la Casa de la Cultura, las bases del concurso para que los artistas gestores culturales puedan inscribirse. Así que hemos realizado ya como primer paso el lanzamiento y bases de concurso desde el 19 de mayo hasta el 25. Las inscripciones y recepción de postulaciones, vamos a ir

Así nos despedimos, amigos, de una nueva jornada de labores acá en Zona Cultura. Les queremos agradecer por la compañía en esta hora con 30 minutos de amplia y variada información. Les recordamos no desconectarse de nuestras dos frecuencias, 940 en AM y 100.9 acá en Cultura FM. Siempre tenemos importante información, música y entretenimiento para todos ustedes. Una excelente jornada de labores y nos escuchamos el día de mañana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura. ¿Ha escuchado alguna vez el sonido de un tuntui? Si no lo ha hecho, le invitamos a escucharlo. Mientras agarra un mazo o apay de madera y percute el tuntui para que le escuchen a kilómetros, como es la característica de este instrumento. El tuntui es un instrumento idiófono precolombino, elaborado con un tronco de árbol de simuta, cortado toscamente y ahuecado en su interior. El mismo que se comunica con unas comisuras que simulan la boca y las orejas. Este instrumento se cuelga de un árbol a un metro de altura y se golpea por la parte superior. Es utilizado en la cultura shuar en varias ocasiones, como para convocar a la guerra, para tomar el natén, bebida sagrada o ayahuasca, o para reunir a los miembros de la comunidad. El sonido del tuntun puede escucharse a kilómetros y, de acuerdo con la combinación de golpes y ritmos fuertes, suaves, largos, cortos y pausas, se crean diferentes mensajes, algo así como un código Morse. En tiempos remotos, el más anciano se levantaba en la madrugada a entonar este instrumento. En la actualidad, el tuntui es menos utilizado debido al advenimiento de la modernidad y la cultura occidental. El tuntui es un instrumento que reposa en el Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.